programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy vamos a compartir con ustedes información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel de todo el país, así como también la información cultural de otros espacios también que desarrollan arte y cultura. Hoy hay novedades que compartirlas, no hay tráfico en la capital de los ecuatorianos, vemos que solamente circulan transportes escolares también, así como el transporte público municipal. Desde el Valle de los Chillos hay transporte normalmente, todos los que vienen al sector de La Marín, así como también los que llegan hasta la Universidad Católica. Darío, ¿qué novedades tienes tú desde el norte de la ciudad? Así es, muy buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a nuestro informativo de este viernes 25 de agosto, y sí, tenemos novedades en el tráfico de la ciudad. En realidad sí tenemos tráfico, alta congestión ahí en puntos centrales de la capital de los ecuatorianos, sin embargo tenemos la ausencia del transporte público que ha tomado esta acción, de hecho esta acción de resistencia, en conforme a la... que no han podido obtener la subida del precio del transporte. Así que tenemos medidas por parte de la municipalidad. Les recordamos que hoy no hay pico y placa. Los automotores que tenían previsto la restricción vehicular con el último dígito en su placa 0 y 9, hoy pueden circular de forma libre, de forma normal, pues tenemos esta novedad de que no tenemos el transporte público. Sin embargo, también el municipio ha realizado un plan de contingencia donde se apoya con el transporte escolar para las zonas periféricas y también ha dispuesto grúas en puntos estratégicos de la ciudad para que puedan retirar automotores que se encuentren obstaculizando el tráfico en este momento. Así que les pedimos de la manera más cordial, tome las precauciones necesarias, salga con tiempo debido a que no hay los transportes públicos, las busetas, los buses. Tenemos cerrados este tipo de servicio para el día de hoy. Aspiremos que después, a través de los medios de comunicación, la gente se haya, ¿cómo se dice?, empapado de esta información, porque hasta horas de la tarde, qué sé yo, 6, 7 de la tarde, había mucha gente que desconocía sobre la paralización del transporte público que se iba a desarrollar en la capital de los ecuatorianos. Sin embargo, más adelante estaremos dándoles a conocer qué pasa en el transcurso de los siguientes minutos. Sí, esperemos que en realidad esta medida se levante con el transcurso del día, pues sí tenemos algunos inconvenientes. Te cuento que en el sector norte, todo lo que es la avenida occidental, ahí sí se puede caminar con alguna libertad, sin embargo, sí se siente el tráfico más pesado que en los días anteriores, esto considerando que estamos en época de vacaciones. En los puntos centrales, generalmente hay más congestión, acercándonos ya al centro histórico, que son puntos neurálgicos del tráfico, se puede observar gran carga de vehículos. Obviamente esto dentro del tiempo que nosotros hacemos el arribo acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que son aproximadamente 6:10, 6:15, desde esa perspectiva, nosotros les estamos dando a conocer lo que sucede. Así que bueno, nuestros compañeros que están en la sala de redacción, más adelante les estaremos motivando para que nos hagan llegar los últimos datos de qué es lo que está sucediendo para darles a conocer. Darío, avanzamos y les contamos comentamos que con 911 Quito manifiesta que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas, no hay ningún problema. Perfecto. En cuanto al clima, ¿cómo estamos hoy? ¿Amanecimos algo frío? Mira, ¿se puede observar algo de chubasco? Increíble que hay lluvia, ¿no? Hay lluvia, venimos acompañados de la lluvia. Hay 9 grados, una máxima de 19 y habrá una mínima de 7 grados. Esto ¿los sucedió, pronósticos? Sí, esos son los pronósticos. El día de ayer tuviste que se amaneció con 7. Ahora ha subido un poquito más, pero sin embargo vemos ya lluvia, algunas lluvias ligeras en la capital de los ecuatorianos. Así que también tenemos la presencia de las lluvias. Vamos a las personas que están manejando, tomen las medidas necesarias. Vamos a bajar un poquito la velocidad de manera especial en los sectores donde hay más población y también a respetar el paso cebra y las diferentes señaléticas verticales. Y con las novedades del aeropuerto Mariscal Sucre, en las que se señala de que hay operaciones normales, clima perfecto para poder volar, buen viaje a todos y todas, y de inmediato les acompañamos nosotros con la información cultural en Zona Cultura. En Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, y enseguida les ponemos a consideración de usted lo que trataremos durante estos minutos o los siguientes minutos en Zona Cultura. Frente Cultural Eslabón plantea la creación de un observatorio cultural. Ecuador recordó el Día Internacional de los Parques Naturales. Ganadores de promoción Experiencias Ritz recorrerán mágicos destinos de El Ecuador. Concurso de fotografía reflejos de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapa se la dará a conocer. Teatro La Gallada de Enclever Franco este viernes. Y jóvenes se suman a la limpieza de las playas de San Lorenzo en Manabí. Convocatoria de Iberescena aplicable solo a través de la plataforma digital hasta septiembre. La convocatoria para el Festival de Artes Vivas espera por su postulación. Este fin de semana el verano de las artes de Quito se complementará con acupuntura musical. Y desde esta noche en el triciclo se presenta la obra Si los muertos hablan, cantarán. Torneo amateurs de ajedrez inicia este viernes y sábado en el Parque Urbano Cumandá. El complejo El Porvenir organiza su primer concurso de cometas. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevistas, estaremos hablando sobre la excelencia educativa junto a la doctora Rosalía Arteaga, presidenta del Consejo Asesor de la Fundación FIDAL. También conversaremos con el maestro Gerardo Fernández sobre su programa Punto de Giro que próximamente estará en televisión. Y vía telefónica nos acompañará el licenciado Brian Gallardo Bustos, con quien hablaremos sobre el primer Congreso Internacional de Turismo, Ambiente y Cultura, que se desarrollará del 7 al 9 de septiembre. Y también estará con nosotros Juan Francisco Moreno para hablar sobre el taller de cine documental aplicada a la inclusión e interculturalidad que se desarrolla del 18 al 21 de septiembre en el Centro de Arte Contemporáneo. En el país. Rápidamente nos vamos con la información cultural del país. El Ministerio de Cultura y Patrimonio recibió al Frente Cultural Eslabón el jueves 23 de agosto, quienes realizaron algunos planteamientos que buscan sean incorporados dentro de la política pública del ministerio. El viceministro subrogante del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Gabriel Cisneros Avedrabo, recibió a la comisión del Frente Cultural Eslabón, que está integrado por varios movimientos, quienes solicitaron a las autoridades el apoyo para la creación del Observatorio Cultural y una política de escucha para la creación de las políticas públicas. Dolores Nazate, participante, señaló que el observatorio es fundamental para ejercer los derechos ciudadanos y que los hacedores de cultura y el pueblo puedan estar al tanto de la planificación y monitoreo de las instituciones vinculadas a la cultura. Estar en los espacios donde se deciden presupuestos, donde se priorizan las actividades de desarrollo cultural, de manera que exista una justicia social con respecto a la repartición de la riqueza en temas culturales. Nazate además dijo que tienen la aspiración de que la gestión no solo sea realizada como espectáculo artístico, sino que sea valorada desde los territorios. Repartan esos recursos también hacia los territorios para salvaguardar sus memorias, para que hagan su desarrollo cultural, para que hagan una práctica de rescate y de conservación de sus memorias, que se rompan esos hitos de que el patrimonio solo está en el centro histórico, o sea, todos somos portadores de patrimonio. Por su parte, Gabriel Cisneros Avedrabo señaló que dentro del marco del Diálogo Nacional de la Cultura, que concluyó su primera etapa, mantienen una posición de diálogo con el fin de acoger los pedidos de los gestores y hacedores de la cultura. Nos hemos reunido con el Frente Cultural Eslabón. Ellos nos han planteado básicamente dos cosas: que apoyemos institucionalmente para la creación de un observatorio cultural, que lo vamos a hacer con toda fuerza, y que mantengamos una política de escucha para que las políticas públicas que implemente el Ministerio de Cultura y Patrimonio no se hagan desde el escritorio, sino se hagan desde las necesidades del sector, y obviamente que lo vamos a hacer. Cisneros dijo a Zona Cultura que están planificando una agenda con el Ministerio de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres para darle a conocer estos planteamientos y de esa forma caminar juntos. Siete de la mañana y 14 minutos. Ayer el mundo recordó el Día Internacional de los Parques Naturales. Ecuador cuenta con 11 parques en todo el país. En la siguiente nota les contamos qué piensan los ecuatorianos sobre estos recursos naturales y recreativos. Según el calendario ecológico, se celebra el Día Internacional de los Parques Naturales. Esta iniciativa se da para seguir generando conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, un espacio que se ha visto constantemente amenazado por el ser humano. Todos probablemente guardamos algunos lindos recuerdos que se crearon en estos lugares, y seguramente son únicos: aire limpio, colores que relajan, olores que al cerrar los ojos te colocan dentro de un cuento de hadas. Bueno, eso es lo que a algunos nos pasa. Zona Cultura ha salido de cabina en busca de opiniones por la ciudad de Quito, para escuchar cómo se sienten al estar dentro de estos espacios naturales. Y esto fue lo que encontramos. La verdad, muy agradable. Uno tiene varias cosas que ver, varias experiencias. Uno se conecta con la naturaleza y siempre es bueno saber que tenemos eso en nuestro país y la variedad de especies y todo lo que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad. Pues de verdad me siento muy cómoda, ya que me puedo expresar libremente, me gusta relajarme, a veces salgo a caminar o a correr con algunos de mis amigos. Nosotros no solo queremos saber cómo se sienten, sino escuchar desde ustedes cuál es la importancia de conservar nuestros parques naturales. La importancia de tener parques nacionales en cada uno de los gobiernos, de los estados, es la preservación de la flora y la fauna. Y con la preservación de estas especies, también lo que se hace es conservar el ciclo de la vida, conservar los ecosistemas que se generan alrededor de estas especies endémicas o incluso migrantes a los países en el que uno reside. También la importancia de implantar o declarar parques nacionales a extensas áreas en la Amazonía, en la sierra o en la costa, ayuda a que empresas mineras, empresas madereras, no puedan entrar a estos lugares y explotar los recursos, y entonces dejarlos como están, y que puedan ser conservados durante durante años, durante décadas o incluso durante siglos. Acompañemos a la naturaleza en este festejo. Siempre nos da más de lo que merecemos. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 17 minutos. Las Islas Galápagos y un recorrido en el Tren Ecuador son los flamantes premios que recibieron Cristian Guaigua y Elvira Zarango, quienes participaron en el concurso Promoción Experiencia Ritz. Los participantes descubrirán los encantos que posee Ecuador en sus mágicos destinos. Promoción Experiencia Ritz fue un concurso organizado por Mondelez Ecuador y su marca Ritz con el apoyo del Ministerio de Turismo. El concurso se lo realizó a través de la página www.promoritz.com. Los participantes registraron sus datos y completaron varios desafíos. Carlos Larrea, ministro de Turismo, extendió su felicitación a la empresa privada por impulsar el turismo interno. Además, invitó al sector privado del país a unirse a la promoción turística del Ecuador e invitar a los ecuatorianos a descubrir los mágicos rincones y viajar primero en el país de los cuatro mundos. Por su parte, Cristian Guaigua, ganador del Tour a Galápagos, mencionó que se siente feliz por ser el ganador y expresó: "Me parece bueno que se promueva el turismo nacional y nos dan la oportunidad para conocer los diversos lugares turísticos del país. Ecuador es un lugar maravilloso y tiene de todo". Con esta iniciativa se busca afianzar lazos con el sector privado para motivar a los ecuatorianos a ser viajeros constantes en Ecuador y además sumar a la empresa privada para crear alternativas para posicionar al país y sus destinos como potenciales turísticos. La promoción Experiencias Ritz otorgaron premios adicionales a los participantes como 70 mochilas especializadas, 20 parlantes inalámbricos con Bluetooth y 10 cámaras deportivas. La empresa Mondelez Internacional, comprometida con el turismo del país, realizó esta actividad en la que se busca resaltar los lugares más bellos del país. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Vamos con más información. La Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura invita a participar del concurso de fotografía Reflejos de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. Esta es una de las actividades que se realizan por el aniversario 49 de esta área protegida con el objetivo de visibilizar la actividad turística responsable e incentivar el arte fotográfico. El concurso consta de cuatro categorías: la foto más antigua, flora y fauna, paisaje y gente. Todas las fotografías que participen deben ser tomadas dentro de la reserva. El público en general podrá enviar una fotografía por categoría al correo electrónico maeimbabura1@gmail.com hasta este viernes 25 de agosto. Del 25 al 27 de este mes, las tres fotografías preseleccionadas por cada categoría serán publicadas en la página de Facebook del Ministerio del Ambiente. La elección de la fotografía ganadora se realizará mediante el conteo del mayor número de me gusta de dicha red social. Las cuatro fotografías ganadoras serán premiadas el día de la sesión solemne por el aniversario de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, acto que se llevará a cabo el martes 29 de agosto de este año en el Teatro Municipal de Cotacachi. Información tomada del Ministerio del Ambiente. Vamos con más información. Un total de 50 personas, entre guardaparques, jóvenes voluntarios de la Universidad Técnica de Manabí, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Manta y la empresa Costa Limpia, se sumaron a la limpieza de playas realizada en el Refugio de la Vida Silvestre Marino Costera Pacoche en San Lorenzo, en Manabí. Durante la jornada ecológica que se realizó el recorrido de 1 kilómetro de playas, se recolectaron un total de 480 libras de desechos, entre los cuales se encontraron botellas de plástico, fundas, vasos plásticos, sorbetes, entre otros desechos. Leonela Basurto, voluntaria, dijo que es motivador que el Ministerio del Ambiente realice estas actividades porque con pequeñas acciones se invita a los jóvenes a asumir responsabilidades y compromisos para reducir la cantidad de desechos marinos que perjudican a los océanos. Hoy nos encontramos limpiando las playas, pero el día de mañana, con cultura ambiental, serán nuestros hijos que sigan el ejemplo, replicó la joven. Vicente Zavala, coordinador zonal 4 del Ambiente, agregó que esta cartera de Estado realiza campañas de educación ambiental, concientización e información sobre la importancia de no arrojar residuos en la playa y de cómo el mal manejo de los mismos afecta el ecosistema marino. Los guardaparques, en los monitoreos y controles que realizan en las playas, informan a los turistas sobre el cuidado de las playas y de la fauna marina, donde se ha obtenido una gran aceptación por parte de la ciudadanía, especialmente por los jóvenes y niños que han mostrado mucha curiosidad en conocer de la biodiversidad. Zavala manifestó que cuando visitemos las playas, tomemos buenos hábitos. Se encuentran en peligro la continuidad de la vida marina. La mayoría de estos hechos están relacionados con la acción humana. Ayudemos a nuestro ambiente, manifestó. Este 25 de agosto, en horas de la mañana, se continuará con esta actividad en las playas de San Lorenzo. Información tomada del Ministerio del Ambiente. En la casa. Y rápidamente nos vamos con la información hasta el sur del país. La Revolución Rusa de 1917 es la nueva producción literaria publicada por el sociólogo Clodoveo Astudillo Samaniego en el marco del centenario de este acontecimiento. Este evento tendrá lugar en el auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro el día de hoy, viernes 25 de agosto, a partir de las 4 de la tarde. El libro Relatos, los éxitos y fracasos, tácticas y estrategias políticas, así como el ideario de quien fuera el líder de la Revolución Socialista Vladimir Ilich, más conocido como Lenin, el partido que él dirigió y que llevó al poder, o Partido Comunista de la Unión Soviética. Esta es una de las actividades que corresponden a la programación de agosto, mes de las artes, que se ha desarrollado en varios cantones de El Oro. El autor de esta obra fue catedrático de la Universidad Técnica de Machala. Actualmente es miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro y miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. La entrada a este evento es libre y se espera la presencia de la ciudadanía de Machala, además de los cantones de la provincia. Y nos mantenemos en este espacio porque para ellos agosto es el mes de las artes y por eso han movido muchas actividades concernientes a las artes escénicas. Justamente hoy, viernes 25 de agosto, el grupo juvenil La Gallada, taller de teatro de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, participa de un programa que se desarrollará en el Colegio Clever Franco Cruz de Machala desde las 4 de la tarde. El grupo juvenil La Gallada está compuesta por 16 jóvenes integrantes que durante 3 años se han preparado en el arte teatral. Ahora realizan presentaciones por varios escenarios de Machala con la puesta en escena de obras clásicas adaptadas a nuestra época y lugar. Por el mes de la cultura, distintas unidades educativas han solicitado la actuación de estos artistas. Por ello, este viernes 25 de agosto estarán compartiendo con el alumnado del Colegio Clever Franco Cruz y continuarán presentaciones los días sábados 26 de agosto en Arenillas y el 31 de este mes en el Cantón Chilla. Las obras presentadas son La Adúltera Discreta, Los Tres Burlados, Yo Uno, Tú Dos y El Barbero. En el mes de septiembre, La Gallada hará un debut de la obra teatral El Cristo de la Agonía, obra adaptada al teatro de la leyenda quiteña que cuenta la historia de un pintor de la colonia Miguel de Santiago. En el desarrollo de esta historia se cuenta que lo mataron al discípulo para copiar la agonía y pintar el cuadro con la imagen de Jesús. Seguimos en Zona Cultura. Les recordamos que usted nos escucha en los 100.9 y 940 AM y además en la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. El grupo mexicano Son de Adúo está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos presentan su obra Si los muertos hablaron, cantarán. ¿De qué se trata? Escuche la siguiente nota. De México a Chile, en Latinoamérica, los rituales con la muerte son muy similares, y esta semejanza ha hecho que el grupo Son de Adúo cree la obra poética musical Si los muertos hablaran, cantaran, trabajo que esta noche se presenta en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El grupo está compuesto por Audiel Omar y Lucía Fernández. Ellos han viajado por toda la región del continente, conociendo las tradiciones de cada pueblo y su relación con la muerte. Audiel Omar señala lo que el público podrá encontrar en esta velada artística. No sé qué tienen las flores. Es una compilación musical al mismo tiempo de música colombiana, música peruana, música ecuatoriana, música boliviana al mismo tiempo. Con relación, precisamente. ¿Es un recital, un concierto? Es un poco de poesía, música y performance. O sea, la obra está compuesta de esas tres especificaciones. Ya. Y bueno, sí, precisamente es música latinoamericana, folclore, que tiene que ver con este Día de los Santos, ¿no? Es precisamente cómo se celebra en cada región de Sudamérica esta fecha, ¿no? Por esto, en la obra se recitarán poemas y canciones populares del continente. ¿Qué tomarán del Ecuador? Escuchemos a Lucía Fernández. Quisimos exponer, interpretar la canción de la vasija de barro, como relaciona pues a todo este tema, ¿no? De poder, pues nosotros lo vemos así, o escuchamos la canción, nos parece hermosa y es como volver a un origen, a nuestro origen, ¿no? La primera presentación de la obra se realizó en Cuenca, en donde obtuvieron la aceptación del público. Esta noche y mañana 26 de agosto, las funciones serán en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo a las 7:30 de la noche. Los costos son de $10 general y con la promoción del 2x1 para hoy. Recuerde que usted puede llamarnos marcando al 2220-966, 2220-966. Haga uso de este espacio dándonos a conocer la información cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7:29. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan. 11ª edición del Festival Internacional Multidisciplinario MIVA. Un espacio que pretende mostrar contenidos audiovisuales alternativos. Videoarte. Videodanza. Arte digital. Fotografía. Y artes escénicas. Del 23 al 25 de agosto a las 5 de la tarde en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Entrada libre. Marimba y tambor, los instrumentos más antiguos creados por la humanidad, cada día regresan a la vida por afros y saquis de la selva esmeraldeña. Aquí don Ignacio y doña Esperanza tienen su negocio de marimbas. Son hechas con madera de chonta y armadas con fibra. El turismo sostenible nos permite conocer las culturas ecuatorianas, su identidad y cosmovisión. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Quito. 7:33, 7:33. Los mercedarios invitan a conocer su historia a través de una caminata nocturna por los pasillos del convento El Tejar. La iglesia El Tejar fue construida en 1748 a cargo de la Orden de los Mercedarios, que cuenta con el claustro, la capilla y la iglesia. En la actualidad funciona como museo de arte religioso, en la que exhiben las obras de Miguel de Santiago, Manuel Samaniego, Francisco Albán y Astudillo. El nombre del Tejar lo lleva el barrio y el templo, porque en este sector se instaló la fábrica de tejas y ladrillos, que abastecían las primeras construcciones de la Orden de los Mercedarios. Sistema Museos Quito, el convento y museos mercedario El Tejar organiza recorridos nocturnos con el objetivo de promocionar y recuperar el espacio y la historia del convento mercedario. Las actividades a realizar son recreación de leyendas tradicionales, recorrido por el Museo de Arte Religioso, las torres, criptas y la biblioteca. La caminata nocturna finalizará con la apreciación de un baile folclórico y una bebida de cortesía. La idea de las caminatas nocturnas es de la licenciada Karina Salles, encargada del proyecto de renovación cultural, quien habla de los objetivos del recorrido nocturno. El objetivo de este recorrido es promocionar este espacio porque es la primera vez que se está abriendo al turismo. Es un espacio que por décadas ha estado olvidado, entonces nosotros estamos tratando de recuperar este espacio cultural mediante recorridos nocturnos en donde se da a conocer el Museo de Arte Religioso y también el valor cultural que tiene el barrio El Tejar, teatralizando las leyendas tradicionales. El Museo y Convento Mercedario está ubicado en el barrio El Tejar, sobre la avenida Occidental, entre los túneles San Juan y San Roque. El costo es de $12 para adultos y $6 para la tercera edad y niños. El parqueadero tiene el costo de $1. Los cupos se reservan a través del número 099-89-54-14-1. 099-89-54-14-1. Reportó Karina Soria Cervantes. Solamente nos queda recordarle a usted que se dé cita para este importante recorrido de El Tejar, una buena oportunidad para ir con su familia y disfrutar de las noches de Quito, ahí súper abrigado porque se pone muy frío en las noches. Esto puede usted ya reservarlo al número que les dio nuestra compañera, porque el recorrido inicia a las 7 de la noche este sábado 26. 7:36, 7:36. Abra su mente y disfrute de la exposición con temáticas LGBTI que el Centro de Arte Contemporáneo tiene para usted. El Centro de Artes Contemporáneos presenta una exposición que sin duda no te puedes perder. Tratando de formar un espacio inclusivo, se presenta la muestra Soy Paisaje, una recopilación de fotografías, dibujos, performance y diversas obras de artistas ecuatorianos que abordan el tema LGBTI. Su comunicadora, Daniela Falconi, nos explica sobre esto. Precisamente las muestras y la propuesta educativa que nosotros tenemos nos ayudan a fortalecer ese acercamiento que tiene el público hacia las temáticas que el Centro de Arte Contemporáneo presenta. Por ejemplo, en la muestra de Soy Paisaje, que un aspecto fundamental del acercamiento es la mediación educativa. A pesar de las distintas opiniones que ha generado este tema, ver que el público se encuentra conforme con esta exposición. Así lo señala Paola Sánchez, visitante de la exposición Soy Paisaje. La verdad me parecieron súper interesantes todas las exposiciones, pero la que más me llamó la atención fue la de Soy Paisaje, porque tenía la temática LGBTI, y este es un tema que ha causado demasiadas críticas debido a su aceptación y al tabú que provoca este mismo. Me pareció muy bueno que se puedan abordar este tipo de temáticas en una exposición súper abierta. Sin duda, esta aceptación hacia la comunidad LGBTI es algo que emociona a sus integrantes. Así nos lo hace saber Emilio, quien forma parte de esta comunidad hace ya más de 2 años. Sobre la exposición Soy Paisaje, me parece una buena idea dar la apertura sobre toda la comunidad LGBTI, que la gente deje de verlo como un tabú, como algo que sea como hasta un mito así o cosas así. Es una forma de vincular a la comunidad con la sociedad en sí. Entonces es una forma de decir, estamos aquí y no tenemos por qué escondernos ni hacernos de menos frente a los demás. Venga y abra su mente y espíritu con esta exposición. Recuerda que el Centro de Artes Contemporáneos está abierto de martes a viernes, de 10:30 a 5:30 de la tarde, y los domingos, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Le recomendamos asistir una hora antes del cierre para que pueda disfrutar tranquilamente de las exposiciones que este centro cultural ofrece. Jessica Sánchez, Zona Cultura. Y en esta misma temática vamos a continuar hablando sobre la cultura LGBTI, porque la noche de hoy en la sala de cine 8:30 es noche de cine LGBTI. La película Como los demás es un film que rompe estereotipos en nuestra sociedad y que fue nominada Mejor Película Europea. Su trama te cautivará, pues el amor es más importante que cualquier otro factor. Este largometraje francés, dirigido por Vincent Garen y estrenada en el 2008, cuenta una historia cómica y dramática entre Emmanuel y Philip, dos hombres que llevan una relación perfecta, hasta que Emmanuel desea ser padre y su pareja está en desacuerdo con ello. Esta situación hace que los problemas entre los dos creen un distanciamiento, pero después de todo lo compartido, llegan a un acuerdo y el anhelo de Emmanuel se cumple. Freddy Alfaro, director de la asociación Quito Gay, comenta el objetivo con el que se realiza esta noche de cine. Cuyo objetivo principal de esta actividad es visibilizar a las personas LGBTI, dar a conocer las otras formas de vida, poner en la palestra pública, se puede decir de alguna manera, o en la agenda cultural, lo que ha estado oculto por mucho tiempo, ¿no? Las formas de vivir diferente, lo que muchas veces la religión ha catalogado como pecado, como ha sido oculto o no ha sido bien visto por la sociedad, sino que ha sido más bien de alguna manera tildado de malo, de pecado, de poco ético o poco moral. En fin, entonces es uno de los objetivos de eso, es visibilizar y evidenciar las otras formas de vida. Si tú compartes esta iniciativa de que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, no olvides que este 26 de agosto a las 6:30 de la tarde, la sala de cine 8:30, ubicado en las calles Valladolid y Vizcaya, proyectará esta apasionante historia. La entrada es de tan solo $5. Así que anímate y acude a esta noche de cine apto para mayores de 10 años. Maribel Ochoa, Zona Cultura. 7:41, 7:41. El inicio del fin de la semana empieza con una guerra estratégica. No se asuste, esta guerra se la libera con un tablero de ajedrez. Si usted no sabe mucho sobre este tema, es una buena razón para que visite el Parque Urbano Cumandá y aprenda un poco sobre este tema, el ajedrez. Varios jaque mate se escucharán hoy y mañana en el Parque Cumandá. Esta iniciativa se da en un espacio híbrido como el Cumandá, que combina la cultura con el deporte, en donde se promueve actividades recreativas para todo el público. Stephanie Cárdenas, comunicadora del Parque Cumandá, nos cuenta que todos estos eventos buscan evidenciar las capacidades de las personas. Por esta razón, se abre un espacio para los amateurs en el ajedrez. El torneo amateur de ajedrez, como tiene objetivo un poco evidenciar las capacidades de las personas que asisten a la sala de juegos de mesa, practicar diferentes disciplinas ahí, una de ellas es el ajedrez. Se lo ha hecho de carácter amateur con el fin también de que público nuevo o público que ya asista al espacio pueda participar en este evento. El ajedrez, un juego de mesa, está basado en tácticas y estrategia. Se juega en un tablero con 64 casillas y 32 piezas al inicio. El número de posibilidades que pueden lograrse excede el número de átomos en el universo. Interesante, ¿verdad? Se van a suscitar diversas partidas de ajedrez entre varios contrincantes. Ya la edad está abierta a partir de 16 años. Tenemos ya como bastantes jóvenes y público adulto inscrito. Entonces esperamos que, bueno, también todo público esté invitado a venir a ver las destrezas de los participantes durante este torneo. Así que todos podemos participar de esta actividad. La enseñanza del ajedrez se ha visto como una forma de desarrollar la mente. Es un juego abstracto, de guerra y como un arte marcial, mental, para que todas tus neuronas se despierten y pongan en jaque a tu contrincante. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Así que tenemos esa invitación para ir a jugar ajedrez en el Parque Urbano Cumandá. La hora exacta a las 7 de la mañana y 43 minutos. El antiguo arte de la encuadernación se impartirá en un taller este sábado en la Casa El Arrebato. Se dice que las primeras encuadernaciones en el mundo se dan en el siglo XIII, para proteger a los cuadernillos escritos en pergamino que formaban el códice, ya que eran demasiado frágiles. El arte del encuadernado, aparte de conservar los escritos que contiene, es una manifestación artística de una época. Libros de la época bizantina, gótica o románica son la pura representación de los libros más hermosos de la historia de la civilización. Aunque es un oficio que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, la encuadernación es una pasión para otros, como para Julieta Reyes. Desde el 2012, Julieta empezó a dar talleres de encuadernación en distintos lugares de Córdoba, Argentina, y este año en varios países latinoamericanos. Este sábado 26 de agosto dará un curso con la técnica de la puntada ojal, una técnica de costura expuesta por cuadernillos. El curso será en la Casa Taller El Arrebato. A mí siempre me gustaron las manualidades, digamos. Para mí también es una terapia encuadernar, es algo que me conecta con mi creatividad, con algo que puedo hacer con las manos. Y espero que las personas que asistan aprendan, que entiendan la técnica, que se pongan a encuadernar, que se pongan a crear. Y espero eso, que pasemos una linda mañana, un lindo momento ahí como para compartir desde lo creativo, desde lo manual. María Augusta Iturralde, comunicadora del Arrebato, nos cuenta que este es un espacio creativo de reinterpretación de objetos olvidados. El Arrebato es una casa-taller que se dedica a la recolección y reinterpretación de objetos olvidados. Está a cargo de una artista que es mi hermana, que se llama Carolina Iturralde. Ella hace la reinterpretación, digamos, ella les rearma a los objetos, les pinta, es calígrafa, entonces normalmente tienen un elemento de caligrafía las cosas. Y tenemos una tienda también. Dentro de eso, dentro de la casa, tenemos también una sala que usamos para exposiciones o talleres. El taller tiene un costo de $25 e incluye todo el material y apunte digital. Los participantes deberán llevar algunas herramientas como estilete, aguja gruesa, tijeras, regla, sierra y punzón. Este sábado 26 de agosto, desde las 10 de la mañana en la Casa El Arrebato, ubicado en la Mariana de Jesús, es 7218 y Pradera. Al finalizar, cada uno se lleva su trabajo terminado. No se lo pierda. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Seguimos con más información. Son las 7:46, 7:46. ¿A usted le gusta mucho la literatura? Pues aquí tiene su oportunidad para todos aquellos que desean conocer más sobre este evento. Cuéntate un cuento a la hora del té. En la siguiente nota le indicamos dónde y cómo acudir. Cuéntate un cuento a la hora del té es la actividad que ofrece el Literato Club del Té, ubicado en las calles Mallorca, N24, 282 y Coruña. En este espacio influye la cultura del té junto con la cultura en general, como el arte y la literatura, haciendo eventos que los vinculen. Mónica Páez, experta en té y dueña del literato, nos da detalles de lo que será este evento. Trabajamos con la red de narradores, ¿no? Verónica Zapata, que es quien, con quien estamos trabajando, y lo que ellos hacen es, escogemos una temática. O sea, nosotros cada mes tenemos una agenda cultural y escogemos como una temática del mes. Y de acuerdo a esa temática del mes, escogemos un autor, ¿no? Para narrar los cuentos. Entonces, en esta ocasión es Agustina Chiriboga, que se narra los cuentos de ella, ¿no? Y lo que se hace es ellos lo narran y es como que lo teatralizan, como que lo viven, ¿no? Es una cosa muy bonita. El club realiza estas funciones desde que abrieron sus puertas, hace aproximadamente 5 meses. Y la aceptación por parte de quienes asisten al lugar es excelente, ya que el objetivo es buscar eventos innovadores que incentiven a la gente a la lectura, pues nuestro país es uno de los que menos lee en América Latina. Para acudir primero, debes buscar el evento en Facebook como Cuéntate un cuento a la hora del té, hacer clic en el link y llenar el formulario, ya que los cupos son limitados. La entrada tiene el costo de $6 y puedes adquirirla en el literato antes de las 6:30. Incluye el té y una galleta scone. Si tienes 12 años en adelante, anímate a ser parte de esta nueva experiencia literaria. Michelle Torres, Zona Cultura. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que seguramente le recordará sus años de infancia. Vuelva a sentirse como un niño y deje volar su cometa en el cielo de Píllaro. Esa es la propuesta que realiza un centro recreativo de esa localidad. Así que la siguiente nota es dedicada para ustedes. ¿Recuerdas cuando era niño y pasaba las tardes volando cometas junto a sus amigos? Pues ahora existe un concurso en el cual usted puede revivir su infancia y disfrutar de un momento único junto a su familia. El Complejo El Prevenir, ubicado a 15 kilómetros del Parque Nacional Yanganates, en la provincia de Píllaro, barrio Santa Rita, te trae un hermoso evento en el cual usted puede poner en práctica sus habilidades para armar y volar su propia cometa. Una de sus propietarias y organizadora del evento, Paulina Salas, nos explica más a fondo sobre este concurso, que de seguro no querrá perderse. El concurso de cometas es la primera vez que lo vamos a crear. La finalidad de esto es, bueno, brindar un espacio aparte de lo que los turistas, nuestros clientes nos visitan, tengan un espacio para que poder compartir con sus hijos, para poder compartir en familia. Tenemos 3 categorías. El concurso que es de la categoría de la cometa más original, la cometa elaborada con material reciclado y la cometa que vuela más alto. Hemos apoyado mucho lo que es el GAD cantonal de Píllaro, pues vamos a tener la presencia de jurados, estamos justo en el mes de las cometas y nosotros no queríamos dejar pasar esta situación. El concurso se realiza el día sábado 26 de agosto a las 2 de la tarde y finaliza a las 4 de la tarde. Como escuchó, existen varias categorías que pondrán a prueba sus habilidades como un experto en las cometas. Y quién sabe, tal vez usted pueda llevarse a casa uno de los premios que el Complejo El Prevenir tiene preparados para usted. Sin duda es una gran oportunidad para divertirse y compartir esta actividad familiar. Pero además, usted puede hacer uso de las instalaciones y diversas actividades que este complejo ofrece. Tenemos lo que es la crianza de truchas, desde lo que vienen como alevines hasta ya cuando están en tiempo de consumo. Tenemos lo que es la pesca deportiva, tenemos botes, tenemos carabitas, tenemos un tentadero donde las personas pueden torear un borrego bravo, tenemos juegos infantiles, canchas, un museo donde se puede hacer un recorrido por los atractivos, la cultura del Cantón Pídaro, un mirador también. También tenemos ahí a las personas de pesca deportiva, ellos pescan en una laguna. En esa pesca, ellos una vez que pescan pueden en el restaurante preparar su plato, que se puede hacer la trucha, la trucita, asada como al vapor. Anímese y venga con su familia a recordar hermosos momentos y enseñar a los más pequeños una tradición que no se debe dejar en el olvido. El Complejo El Porvenir espera por usted. Jessica Sánchez, Zona Cultura. Nos siete. Vamos a ir a volar cometas, Laura. Ah, sí, mira, que yo iba a dar la hora, que eran las 7:52, sí, que me encantaría, y yo creo que es una experiencia inolvidable que la mayor parte de los niños, de las niñas, tiene en la juventud. Ver surcar por los aires a una cometa y que te suba más alto, ahí viene la competencia. Lo importante también de esto es que no es un juego solitario. Generalmente uno lo hace esto con sus padres, con sus hermanos, con su familia, y incentiva la unión familiar, ¿no? Y cuando la cometa no quiere volar y le escuchas a los niños, póngale chilca, y le ponen algo de peso para que la cometa siga volando. Qué interesante es. Sí, qué lindo. Vamos a ir con otras actividades que tienen su espacio aquí en la ciudad de Quito. Por ejemplo, Hilo Negro es un grupo de gestores culturales creado hace 7 años, quienes trabajan en áreas de formación musical e impartirán lo que ellos han denominado acupuntura musical este fin de semana aquí en la ciudad. Hilo Negro es un grupo de gestores culturales creado hace 7 años, quienes trabajan en áreas de formación musical e impartirán lo que ellos han llamado acupuntura musical. Acupuntura musical es un proyecto creado por este grupo de gestores, junto con la Secretaría de Cultura, destinado a la formación de grupos musicales y su difusión. Con 3 sesiones que serán impartidas por reconocidos expertos del mercado musical internacional. 60 fueron los grupos seleccionados para participar en estas sesiones, entre ellos varios conjuntos que están en el cartel del Verano de las Artes, uno de los eventos artísticos más grandes de la capital. Fabiola Pazmiño, integrante del colectivo Hilo Negro, nos cuenta que las jornadas empiezan el viernes 25 de agosto, con asesorías individuales de 20 minutos. Estas estarán enfocadas específicamente en el proyecto musical de cada banda. Vamos a trabajar sobre distribución digital, sobre management, sobre circulación local. Entonces todo eso se va a tratar también en los talleres y charlas que haremos el sábado y el domingo con los invitados internacionales. Además, varios programadores de festivales internacionales van a ver el material producido por las bandas nacionales y eventualmente podrán surgir invitaciones a estos grupos. Y la idea de acupuntura es justamente estudiar bien la escena local con casos específicos para saber en dónde están las principales necesidades y dejar un poco de hablar de generalidades, sino ir concreto a lo que el estado de la escena musical actual necesita. Algunos de los capacitadores son Ariel Bull, Carolina Gómez, Sergio Arbeláez y Laura Cardona, y varios directores invitados de festivales musicales de Portugal, Colombia, Chile y Estados Unidos. En acupuntura musical se compartirán diálogos creativos a las bandas desde este viernes 25 de agosto. El sábado 26 y domingo 27 de agosto se darán 2 sesiones de conversatorios abiertas al público en el subsuelo del Centro Cultural Ichimbía y no requieren previa inscripción. Para consultar el programa diario puede dirigirse a quitocultura.info/acupuntura musical en el Ichimbía. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Siete de la mañana con 56 minutos, 7:56, y este fin de semana el grupo Actos Poéticos se toma el tradicional barrio de San Marcos con el programa De la Sombra a la Luz. Este 26 de agosto, el tradicional barrio San Marcos recibirá al Festival de la Sombra a la Luz, una iniciativa de Actos Poéticos de Ecuador que busca poner en este barrio danza, música, literatura, performance, poesía, yoga y pintura. El objetivo tiene dos frentes: por un lado, ofrecer un espacio artístico al público, a la vez que impulsa la interacción entre artistas para futuros proyectos. Así lo señaló Alexandro Banoni, organizador del festival. Lo importante es generar este vínculo, esta conexión humana a través de las artes. Creo que es una época importante en la que necesitamos vincularnos para sacar gestión de proyectos culturales. Pienso que no es la única, solo en las artes, que se necesita esta conexión para la participación, pero a través de esto se genera muchos vínculos para gestar proyectos. Este día las actividades se realizarán en tres momentos. El primero es a las 12 del día en el Museo Muñoz Mariño, luego a las 5 de la tarde en la Plaza de San Marcos y finalmente en el Circa, en donde habrá una fiesta de cierre. Vamos a iniciar en la parte del museo con la galería, luego estará ahí también presentando su música Kevin Santos, el grupo de jazz y rock Bio Trio. De ahí a las 17 horas en la Plaza de San Marcos va a haber un performance. Como parte de nuestro objetivo también es esa toma de espacios. A partir de las 17 horas será en el Bar Circa Arts and Beer, que igual va a haber una inauguración, exposición de galería, va a haber recital de poesía. En este caso nos va a estar acompañando Escobar Páez y la revista Matapalo. Estarán dos exponentes de la revista Matapalo. Habrá la participación musical de Cementerio de Elefantes en su formato acústico. Va a haber una intervención de pintura mural en vivo por parte de Mo Vázquez. ¿Quieres ser parte de este festival? Puede darse cita el sábado 26 de agosto en el barrio San Marcos desde las 12 del día. Más información sobre costos y accesos al número 099-54-20-39-8. Siete de la mañana con 58 minutos, y si la balada latinoamericana es de su agrado, una gran opción es el grupo ibarreño Sin Fronteras. A continuación, entérese dónde escucharlos. Este sábado 26 de agosto, el grupo Sin Fronteras se presentará en el Baritono, de la ciudad de Ibarra. El grupo conmemora su tercer aniversario, razón por la cual darán lugar a la interpretación de covers de grandes artistas como Juan Fernando Velasco, Morat, Los Ángeles Negros, Zoe, Elefante, entre otros. Esta agrupación nació de la idea de Luis Vázquez, que junto con sus amigos, luego de un duro trabajo, se consolidaron hasta llegar a presentarse en bares, fiestas, eventos realizados por la prefectura de Imbabura, e incluso tocaron en un campamento de emprendedores de América Latina, con chicos de múltiples países y edades, haciéndose conocer. Luis Vázquez, pianista y director, habla de los integrantes y datos importantes de la banda. La música con él tenía el principal objetivo: entretenernos, compartir, y de esa manera también llegar a los jóvenes con el mensaje de que el arte más bonito es la música. Actualmente el grupo está estructurado de la siguiente manera: Paul Terán está en la voz principal, Javier Vega es del guitarrista y la segunda voz, Miguel Benalcázar es del guitarrista principal, Adrián Cotacachi es del bajista, Felipe Barrera es del baterista y mi persona es del pianista. Si te interesa la música en vivo, esta es tu oportunidad de asistir. Recuerda que el concierto será el día sábado 26 de agosto a las 8 de la noche en el Bar y Tono, ubicado en la calle Antonio Cordero y Tobías Mena, y el precio de la entrada es de $4. Es una gran opción para salir de la rutina y tener algo que hacer en estas vacaciones. Jason Acurio, Zona Cultura. Thank you. Tenemos ya las 8:01 a.m. Hemos culminado la parte informativa, pero continuamos nosotros con nuestro segmento de opinión en Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan 11ª edición del Festival Internacional Multidisciplinario MIVA. Un espacio que pretende mostrar contenidos audiovisuales alternativos. Videoarte. Videodanza. Arte digital. Fotografía. Y artes escénicas. Del 23 al 25 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Entrada libre. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y nosotros desde aquí, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana hacia el Parque del Arbolito, podemos ver que hay lluvia en la capital de los ecuatorianos y además la doctora Rosalía Arteaga ya está aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella es presidenta del Consejo Asesor de Fundación Fidal. Hoy nos acompaña para hablar sobre el concurso a la excelencia educativa que lleva adelante esta fundación. Buenos días, bienvenida, y a usted le acompañó la lluvia y no hay buses. Así es. Sí, buenos días. Muchas gracias por esta invitación y la posibilidad de conversar sobre un tema tan importante como es la excelencia en la educación. Efectivamente, no he visto buses en el trayecto desde Bellavista, desde mi casa para acá, El tráfico está más fluido a pesar de la lluvia. Uh-huh. Y bueno, hay bastante expectativa. Aquí nosotros, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también estamos siendo parte de esta de este concurso Excelencia Educativa. Nuestros oyentes ya escuchan aquí la cuña, así que, ¿qué es lo que se espera con esta edición? Qué bueno, primero agradecerles a ustedes, porque evidentemente desde hace algunos años la radio de la Casa de la Cultura nos ha colaborado difundiendo el concurso para que más maestros participen. Esta es la décima convocatoria, es decir, ya son 10 años seguidos del concurso, desde el año 2007 cuando empezamos con la convocatoria, y estamos muy contentos porque cada vez sentimos que el concurso es más parte ya de la agenda de los maestros ecuatorianos. A partir del sexto año el concurso se volvió internacional, puesto que había maestros de Perú, de Colombia, siempre que decían, ¿por qué no podemos participar? Porque la convocatoria se hace también mucho a través de nuestra página web. Y la verdad es que el sexto año decidimos abrir, y para nuestra sorpresa tuvimos participantes no solamente de nuestros países vecinos, porque esta era la idea, sino también inclusive de países tan grandes como Brasil, a pesar de la diferencia del idioma, lo que nos ha obligado a traducir las bases al portugués, también de México, de Argentina y de los diferentes países, inclusive de América Central. Ahí es cuando nace de carácter iberoamericano. Es ya iberoamericano porque el año pasado tuvimos también participantes de España, lo que indica que el concurso ha crecido mucho, se está haciendo conocer cada vez más, inclusive hemos generado alianzas con concursos que se realizan en otras partes. Yo acabo de venir antes de ayer justamente desde China y participé en un interesante seminario sobre temas de educación y también en una premiación que hacen los chinos en este país tan grande a los mejores profesores, a los que más están trabajando en el área educativa, y realmente eso me entusiasmó mucho. Igualmente participé este año en el mes de marzo en un concurso para premiar al mejor profesor del mundo en la ciudad de Dubái, que realmente es espectacular. Entonces, este concurso, la idea es que participen maestros de cualquier especialidad. Estamos hablando de maestros de educación básica y media. No está abierto para profesores de educación universitaria, sino hasta nivel medio. ¿Por qué? Porque hemos pensado que, primero, allí están las bases de la educación, y segundo, normalmente han sido los más dejados de lado. Aparecería como que el que no pudo ser otra cosa se hace profesor, cuando realmente es la profesión más importante del mundo, en la que debe descansar el desarrollo de una sociedad. Si no hay buenos profesores, no hay buena educación. Usted puede tener la infraestructura más maravillosa, el colegio mejor, las instalaciones, las computadoras fantásticas, pero si no hay un buen profesor, eso no le sirve de nada. Entonces, realmente nosotros como Fundación Fidal hemos puesto el esfuerzo mayor en capacitar a los maestros y también en mejorar su autoestima. El concurso busca específicamente estos dos temas: calidad de la educación, mejorar la calidad de la educación y mejorar la autoestima de los maestros. Y la convocatoria se hace cada año hasta el 10 de diciembre. Los profesores pueden participar, como decía, puede ser el de matemáticas, el de ciencias, el profesor de aula, el de educación física, el que está haciendo reciclaje con sus alumnos, el que está haciendo algún trabajo comunitario, el profesor de historia, el de lengua, en fin, cualquiera de los profesores que quieran hacerlo. Y en el transcurso de estos años, con este premio Excelencia Educativa, ¿con qué experiencias han topado? Maravillosas. Primero de que, como decía, a veces en los establecimientos educativos en donde hay más carencias, ¿no? Uh-huh. En donde no tienen el gran edificio o tampoco tienen las facilidades tecnológicas, de pronto surgen profesores extraordinarios. Yo puedo citar algunos ejemplos. El profesor Aldaz, por ejemplo, de la comunidad Salasaca, cerca de Pelileo, en la provincia de Tungurahua, en donde el profesor, pues sin tener mayores elementos a su alcance, utilizó la taptana, esta forma indígena de aprender cálculo. Utilizaba, por ejemplo, la profesora Blanca Achote en la zona de Sumbagua, utilizaba los canteros del lado de un terreno para explicar cómo era la geografía, cómo hacía cálculos con las semillas, con la cosecha, con los maíces, etcétera. Entonces, una cosa lindísima, pero también hemos encontrado profesores que están haciendo, yo recuerdo aquí en la zona de Calderón, una profesora que trabajaba reciclando ropa con sus alumnas, y era maravilloso porque no es solamente decir yo me saco esta ropa que no uso y le paso al otro. Uh-huh. Ella desarmaba con sus alumnas todas las ropas, sacaba los hilos, los botones, los cierres, los pedazos de tela, y con eso diseñaba ropa con sus alumnas, que era ropa ya absolutamente nueva para hacer un desfile de modas, y sus alumnas se beneficiaban económicamente de sus propios diseños y además estaban adquiriendo una profesión. Así es que vea usted trabajos con educación especial. Hemos tenido, por ejemplo, participantes, todos los maestros que trabajan con educación para personas con discapacidad auditiva en la provincia de Guayas y concretamente en la ciudad de Guayaquil, porque también se pueden presentar trabajos colectivos entre varios profesores. Esto no es para los estudiantes, es para los profesores. Luego del 10 de diciembre, que es la fecha tope hasta la que pueden enviar sus trabajos, vienen... ¿Son de proyectos individuales, sí, y proyectos, también colectivos? Sí, también colectivos. Algo que estén haciendo en el aula, que son como buenas prácticas en el aula. Los profesores envían a través de nuestra página web, si usted me permite voy a dar la dirección electrónica, es www.fidal-medioamlat.org, www.fidal-medioamlat.org, y también pueden llamar en horas de oficina a los teléfonos 244-4407 o 244-4428, que con gusto les daremos indicaciones. Inclusive estamos haciendo algunos pequeños cursos para que vean cómo se elaboran proyectos, a pesar de que está muy claro en el folleto que le estoy dejando a usted, uh-huh, pero también en la página web está primero la convocatoria, las bases, y luego está cómo presentar el proyecto, inclusive la portada debe estar el nombre del proyecto, nombres y apellidos del o de los autores, nombre de la institución, es decir, todo eso está súper detallado para que no haya ninguna confusión. Lo interesante es que haya alguna innovación. ¿Cuál ha sido el nivel de convocatoria de este concurso en los últimos años? Ha sido muy amplio. Como les decía, hemos tenido cientos de proyectos que se presentan. De hecho, ya tenemos premiados a lo largo de estos 10 años. Me parece que más de 60 proyectos han obtenido el NOUS, que es importante hablar de los premios. El NOUS es una estatuilla hecha por la artista ecuatoriana Sara Palacios, es una estatuilla en cobre, que es como el Oscar para los profesores, ¿no? Allí hemos entregado, como decía, más de 60, y hay algunos que han obtenido la calificación de muy buenos, ¿no? Que no les da acceso a las estatuillas, pero sí a otros premios. Siempre nosotros hemos dado como premios estudios para los profesores en, por ejemplo, estudios de maestría, de posgrado en general, en las universidades como la San Francisco de Quito, la Universidad Andina Simón Bolívar, la UTPL, la Universidad Casa Grande de Guayaquil, la Católica de Guayaquil, la SPAE también en Guayaquil, la Universidad de la SUAY, la universidad, yo diría que casi no hay universidades que no han participado, en realidad son muchas las que han venido participando, la Universidad SEC, por ejemplo, también aquí en Quito, la Universidad Salesiana, en fin, muchas de ellas. Además de estas becas que se les da a los profesores, ellos han tenido la oportunidad de viajar a varios países. Cada año damos 2 viajes a Israel por un mes con sus gastos pagados para 2 ¿Como profesores. ¿Como parte del premio? Eso es parte del premio. Uh-huh. Yo digo que cada profesor se lleva una canasta de premios porque lleva una beca. También hay becas en universidades internacionales con universidades españolas online que nos dan Fundación Santillana y también la Organización de Estados Iberoamericanos. Tienen el viaje, algunos han ido a Israel. Siempre mandamos entre 4 y 6 profesores a algún país de América Latina, dependiendo de cuál nos abra las puertas. Por ejemplo, en este mes de octubre, los que ganaron este año van a viajar a Uruguay, donde van a estar una semana, pues todo está financiado, tanto por la fundación, nosotros pagamos los pasajes, y la OEI nos colabora con la estadía y también con la agenda que tienen los profesores. Ha habido casos maravillosos, por ejemplo, porque no se trata solamente de intercambio de experiencias, sino también de que conozcan, de que abran sus horizontes en base al viaje. Recuerdo que en el caso de una visita que hicieron un grupo de profesores a Paraguay, el ministro de Educación de Paraguay les invitó a que visiten las cataratas de Iguazú en globo, ¿no? O sea, fue una experiencia fantástica. Pero este año, además de todo eso, además de libros, además de todos los apoyos que le he mencionado, estamos creando un premio de carácter económico, y eso es la gran diferencia este año. Por primera vez vamos a dar un premio de $10,000 al mejor profesor ecuatoriano y $5,000 al mejor profesor iberoamericano, más el viaje aquí al Ecuador, por supuesto. También el mejor profesor del Ecuador, gracias a un acuerdo que hemos hecho con la organización de Dubái, irá a Dubái para participar en la elección del mejor profesor del mundo. Así es que vea usted las opciones maravillosas que se abren para los maestros aquí en el Ecuador y en el mundo entero. ¿Y esta actividad en Ecuador es pionera, hacer un concurso para premiar la excelencia educativa? Sí, es pionera. Nosotros somos los primeros y creo que los únicos que hemos venido haciendo este trabajo. De hecho, a nosotros ya nos han contactado internacionalmente, precisamente la gente de la Fundación Bart James de Dubái vino este año a ver cómo nosotros realizamos la premiación de los maestros. Estuvieron en nuestra ceremonia, hacemos una premiación preciosa normalmente en la Casa de la Música, en donde pues hay alfombra roja para los maestros, trompetas, tenemos un lleno, casi de 1,000 personas que asisten al evento, cuerpo diplomático, autoridades, maestros, sus familias que asisten. Normalmente vienen aquí todos los finalistas porque hay un proceso. Primero, después del 10 de diciembre, vienen jurados nacionales que revisan los proyectos. Tenemos alrededor de 15 miembros del jurado nacional. Entre están exministros de educación, expertos en educación, en medio ambiente, etcétera. Luego se determina quiénes han pasado de 80 puntos. Normalmente son entre 30 y 40 que han pasado 80 puntos. Y luego de eso... ¿Cómo? ¿Se mide sobre 100? Se mide sobre 100, sí. Yeah. Y los que tienen más de 80 pasan a una segunda etapa. En esta segunda etapa los proyectos son visitados en situ, en el para corroborar que efectivamente el proyecto existe y tiene impacto. Vamos con cámaras de televisión, de tal manera que se graban en video tanto lo que hace el maestro como testimonios de los alumnos, testimonios de los, si es que hay padres de familia, de las autoridades del establecimiento educativo, lo que realmente asegura que los proyectos que están siendo premiados sean realmente de calidad. ¿Y qué genera esto en la sociedad, más allá del reconocimiento al profesor, al docente? Bueno, yo primero quería terminar que después vienen jurados internacionales. Estos son 5 jurados internacionales que vienen y están una semana aquí antes de la premiación. En el mes de abril normalmente se hace la premiación y revisan todos los proyectos estos que ya han sido preseleccionados, ven los videos, que eso les ayuda mucho para situarse en lo que es el proyecto. Si es que es necesario, llaman a los jurados nacionales que intervinieron a preguntarles las razones de sus calificaciones, etcétera, y allí se procede luego en esa ceremonia que le he mencionado a la premiación. ¿Cómo es el impacto de la sociedad? Bueno, primero tenemos que saber que cada profesor a lo largo, qué pena tener que decirlo, de su vida útil, ¿sí?, de su vida profesional, impacta a más de 1,000 personas de manera directa. No porque yo pasé por su vida, sino que yo le impacté, porque yo soy su profesor. Si yo le pregunto a usted, ¿usted se acuerda de algún profesor? Claro que tuvo... sí. ¿No? Seguramente cierto? Nuestros amigos oyentes también tienen presente cada uno, alguna figura. Cada uno. Habrá algunos malos y de esos nos queremos olvidar, ¿no es cierto? Pero queremos recordar a esos buenos, a ese profesor que le impulsó, que le animó, que le hizo avanzar, que le hizo mejorar. Y allí entonces tenemos ese impacto social tan importante. Luego nosotros publicamos un libro, porque también eso es parte del premio, con los mejores trabajos. Y ese libro, por supuesto, se lo entregamos al Ministerio de Educación. Esperamos que se replique, no está en nuestra capacidad replicar. Nuestros profesores son invitados a dar charlas también, a replicar sus proyectos. Ya hemos tenido casos de profesores que han sido invitados fuera del país a dictar conferencias por la calidad de sus proyectos. Hemos tenido profesores que han ido a Colombia, que han ido a República Dominicana, a Chile, a Argentina, a dictar conferencias sobre sus proyectos. Es decir, el impacto no solo es nacional, sino inclusive internacional. Y el impacto que cada maestro tiene en la vida de sus alumnos es fundamental. Amigos, entonces no se olviden, hasta el 10 de diciembre es donde las personas, los docentes pueden hacer llegar sus proyectos, tanto individuales como colectivos. ¿Esto está abierto para el sistema de educación intercultural y bilingüe? También para todos, y tanto para lo privado como para lo público, lo rural, lo urbano. De hecho, hemos tenido muchos participantes del sector rural y de intercultural bilingüe, como los que he mencionado en Zumbagua, en la comunidad Salasaca, pero también hemos tenido afros, hemos tenido proyectos que han llegado inclusive de la penitenciaría. Uno pensaría, yo me acuerdo el primer año, fue la gran sorpresa porque nos llegó un proyecto de la penitenciaría del litoral y descubrimos que el profesor, que al mismo tiempo era guía penitenciario, Pedro López, ¿no? Se lo menciono porque vale la pena recordarlo, y él ganó uno de los premios por el trabajo que había hecho para tratar de elevar la moral de los presos, porque él decía, el proyecto, lo recuerdo todavía bien, se llamaba el Saloncito Ciudadano. Él decía, si bien los presos pierden un derecho, que es el derecho a la libertad, no pierden el derecho a educarse, a soñar, a tratar de progresar. Y vea usted el maravilloso impacto que él tenía con sus alumnos, que eran los presos, en un lugar tan peligroso como la penitenciaría del Litoral. Allá inclusive llegaron nuestros jurados, llegaron con las cámaras de televisión para grabar el impacto que tenía el profesor entre sus estudiantes. Igual tuvimos de un centro de detención de menores en la ciudad de Loja, ¿no? Qué importante es saber que también de estos sectores pueden participar, inclusive de la educación no formal, de academias, que no estarían dentro del ámbito del Ministerio de Educación, pero nosotros pueden participar. Sí, los tomamos en cuenta, pueden participar. También hemos tenido años en que ha habido participación de profesores que han publicado libros, guías pedagógicas, etcétera, que pueden ser tomadas en cuenta. Perfecto, amigos, entonces no se olvide visitar la página www.fidal-medioamlat.org. Ahí puede encontrar las bases del concurso Excelencia Educativa 2017-2018. No se olvide, la fecha máxima para presentar los proyectos será el próximo 10 de diciembre. Queremos agradecerle, doctora, por acompañarnos y traernos esta valiosa información. Gracias y ánimo, maestros. Yo sé que a veces el día a día es duro y hace que la gente diga no tengo tiempo, pero busquemos ese tiempo para participar y no solamente aspirar a ser reconocido, sino también tener esa satisfacción íntima de que se está haciendo lo mejor. Así es que muchas gracias, esperamos su participación. Claro que sí, muchas gracias. Amigos, en este instante nos separamos cuando son las 8 de la mañana con 22 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioamlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Disculpe, señor Lobo Feroz. Sí, Caperucita. ¿Este es el camino corto o el camino largo? Déjame ver, aquí había un cartel. Ay, ya le rompieron. Oh. Pero veamos, veamos. Este parece ser el camino largo. Ah. No, no. Es este otro. ¿Eh? Oh, no. Pues la verdad no lo sé. Ay. Para disfrutar tu paso por las áreas protegidas, cuida la infraestructura, señalética y senderos existentes. Otros visitantes te lo agradecerán. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan 11ª edición del Festival Internacional Multidisciplinario MIVA. Un espacio que pretende mostrar contenidos audiovisuales alternativos. Videoarte. Videodanza. Arte digital. Fotografía. Y artes escénicas. Del 23 al 25 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Entrada libre. Oye, ¿sabes qué tienen en común el canclón, el mono aullador, el cóndor, la ballena y la vicuña? No. Te cuento, estas y otras maravillosas especies viven en las áreas protegidas del Ecuador. Puedes hacer turismo sostenible en Manglares Churute, en Guayas, en las reservas Cotacachi Cayapas y Cayambe Coca, en los parques nacionales Cotopaxi y Machalilla y en la reserva de Chimborazo. ¡Qué interesante! Oye, pero entérate, Ecuador es un mundo por descubrir. Verás, el canclón es un ave prehistórica y la... Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, continuamos aquí en Zona Cultura. Recuerde, 100.9 FM y 940 AM. Adicional a esto, Ecuador y el mundo también se conecta a nuestra señal a través de www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Nos enlazamos con Esmeraldas, nos atiende el licenciado Brian Gallardo Bustos. Nos hablará sobre el primer Congreso Internacional de Turismo, Ambiente y Cultura con enfoque de sostenibilidad y desarrollo. Este evento se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de septiembre en el Auditorio Salón Azul de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les mando un cordial saludo de parte de Esmeraldas. Les saludo al licenciado Brian Gallardo Bustos, organizador del primer Congreso Internacional de Turismo, Ambiente y Cultura con enfoque en sostenibilidad y desarrollo, el cual lo vamos a realizar en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres los días 7, 8 y 9 de septiembre del presente año. ¿Cómo nace esta iniciativa, Brian? Bueno, primero que nada nace esta iniciativa con la idea de que podamos primero tener presente de que la OMT, la Organización Mundial del Turismo, cada año tiene una nomenclatura distinta. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la oportunidad de poder mirar en las estructuras hoteleras, en los espacios naturales y también artificiales, lo que eran rampas, cosas específicas y para personas con capacidades especiales. Entonces el año pasado fue la nomenclatura del turismo para todos o el turismo accesible. Entonces este año la OMT ha dado una nueva nomenclatura, que es el año internacional del turismo sostenible para el desarrollo socioeconómico a nivel mundial. Entonces desde ahí nace el enfoque sostenibilidad y desarrollo. Entonces mirando que todas estas áreas, como la parte del turismo, el ambiente y la cultura, tiene en sí lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad, entonces hemos enfocado este evento con esa creatividad. Ahora, ¿quién apoya de lo que podemos ver en lo que circula a través de las redes sociales? Parte también el apoyo para este primer congreso del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Turismo, el Ministerio del Ambiente, el Consejo de Participación Ciudadana, ¿y qué otros más involucrados están? Okay, bueno, dentro de nuestros avales académicos o las instituciones las cuales nos están apoyando, tenemos Grupo ANTU, que es la consultora ambiental y turística, somos quienes organizamos el evento como tal. El Ministerio de Turismo con un aporte desde la parte académica, obviamente, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio del Ambiente, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, de donde soy resultado de esta hermosa universidad, la cual quiero mucho y pues creo que esta es la oportunidad para dar un realce. Tenemos el Consejo de Participación Ciudadana, la Casa de la Cultura y de Esmeraldas. También tenemos el municipio de Esmeraldas y un Museo Ambiental de Galápagos que nos visitan. Ahora, ¿cómo hacer que tanto el turismo como el ambiente sean de alguna forma sostenibles? La idea de crear un turismo sostenible, o también hablarlo desde la parte ambiental, es tratando de mirar las posibilidades que tienen los recursos naturales y culturales que tenemos dentro de nuestras provincias, de nuestros pueblos y nacionalidades. Y la sostenibilidad nace desde el punto de vista cuando nosotros como turistas, visitantes o patrocinadores de un lugar amamos como tal el recurso y logramos de que no se deteriore a través de nuevas alternativas, valorando un poco más el recurso, y de esa manera logramos de que sea sostenible. Esta sostenibilidad, ¿cómo hacer que sea parte de la cultura de los ecuatorianos? ¿Cómo hacer que sea parte? Valorando la parte de etnográfica, porque dentro de nuestras ponencias tenemos algo sobre el etnoturismo, valorando cada uno de los aspectos culturales que vivimos en los pueblos y nacionalidades de nuestras provincias, y pues también mirando otros enfoques que tienen otros países como es Costa Rica, ya que el turismo cultural es un poco más valorado que nuestro país. Y la idea es que ellos puedan traer ese aporte, esa investigación, traer esa forma, cómo empezaron a crear la sostenibilidad de la parte cultural. ¿Quiénes nomás participarán en este evento? Que en este evento tenemos ponentes de Costa Rica, tenemos ponentes de Cuba, tenemos ponentes de universidades que nos visitan, como es la ULIAN, la UNESUN, tenemos la PUCESE, la Pontificia Universidad Católica Sede en Esmeraldas, tenemos la Universidad de San Gregorio, quien también nos visitan, desde Galápagos el Museo Ambiental, el Consejo de Participación Ciudadana con un aporte desde la parte de la participación ciudadana en el turismo, y también nos visitan desde Quito, Guayaquil, algunos consultores privados. Dentro de los talleres se manifiesta también que habrán varias temáticas. ¿Podemos hacer un recorrido por algunas? Claro, sí. Nuestro evento tiene como finalidad no solamente participar como en los eventos que se ven a diario. Nosotros tenemos un enfoque de tratar de realizar un city tour y al mismo tiempo lograr lo que es una dinamización económica y la reactivación económica, que es lo que escuchamos ahora de parte del gobierno. Entonces, el segundo día nosotros vamos a realizar un recorrido interpretativo, o también le podemos llamar un city tour, donde vamos a estar en algunos puntos de la ciudad de Esmeraldas, entre ellos el Malecón de las Palmas, el puerto marítimo de Esmeraldas, estaremos en el estuario Río Esmeraldas mirando un poco sobre especies de flora y fauna, estaremos en el malecón escénico de Tachina, donde vamos a realizar un poco lo que es la reactivación económica con aquellas madres, mujeres que se dedican a realizar un poco lo que es la gastronomía, y luego de eso estaremos en el campus Mútiles de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, que se encuentra en San Mateo, en la parroquia de San Mateo, y terminaremos en el Museo Central de Esmeraldas. ¿Quiénes están convocados a participar en este primer Congreso Internacional de Turismo, Ambiente y Cultura con enfoque de sostenibilidad y desarrollo? Están invitados todos, todas aquellas personas que formen parte de esa creencia de que el Ecuador, de que el mundo entero pues puede ser partícipe y mirar un poco más allá la sostenibilidad. Es el impacto que nosotros podemos dar para que nuestro país no quede solamente en Ecuador, ¿no? Entonces, es abierto, este evento es abierto para ingenieros, licenciados, máster, para todos y para todos aquellos que quieran conocer un poco más. Las personas que desean inscribirse, ¿hay algún lugar, alguna página donde hacerlo? Claro, sí. Pueden escribirnos al correo electrónico gallardobrian.bagb@gmail.com o pueden escribir al número 098-03-79-198 o si no al 0990-440236. Ahí están los números de contacto para que usted pueda ser parte de este primer Congreso Internacional de Turismo, Ambiente y Cultura con enfoque de sostenibilidad y desarrollo, que se dará del 7 al 9 de septiembre en Esmeraldas, en la Universidad de esta ciudad. Brian, nos gustaría a nosotros en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, ajá, que haga entonces la invitación finalmente, y con esto le agradecemos a usted su participación en Zona Cultura. Ok, comunidad en especial, a todos aquellos y a todas aquellas que están escuchando este programa, por esta institución muy valiosa que es la Casa de la Cultura. Hacemos la invitación para que todos aquellos que estén interesados en nuestro evento, en el primer Congreso Internacional de Turismo, Ambiente y Cultura, con enfoque sostenible y desarrollo, el cual se va a llevar a cabo en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres los días 7, 8 y 9 de septiembre del presente año, hacemos la invitación para que puedan formar parte de nuestros participantes. También podemos manifestar que aquellas personas que nos visitan a nuestro evento, en los próximos que realizamos, nosotros siempre realizamos lo que es una gratuidad. la gratuidad para que puedan ir mirando otros espacios. Luego se nos avecina el latinoamericano, que lo vamos a hacer en Montecristi, en Ciudad Alfaro. La idea pues es que una vez estando en Esmeraldas también puedan mirar otros temas en cuanto al latinoamericano. Hacemos la invitación cordial a todos y pues muchas gracias por la oportunidad. Amigos, esta ha sido la participación entonces desde Esmeraldas del licenciado Brian Gallardo Bustos. Nosotros en este instante nos separamos, 8:35 y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Oye, ¿sabes qué tienen en común el canclón, el mono aullador, el cóndor, la ballena y la vicuña? ¿No? Te cuento. Estas y otras maravillosas especies viven en las áreas protegidas del Ecuador. Puedes hacer turismo sostenible en Manglares Churute, en Guayas, en las reservas Cotacachi Cayapas y Cayambe Coca, en los parques nacionales Cotopaxi y Machalilla y en la reserva de Chimborazo. ¡Qué interesante! Oye, pero entérate, Ecuador es un mundo por descubrir. Verás, el canclón es un ave prehistórica y la... Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía. No tirar basura a la calle. Respetar la luz del semáforo. No contaminar el aire. Y claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ha Así es, amigos, estamos ya en con nuestro tercer invitado. Se trata de Juan Francisco Moreno. Con él hablaremos sobre el taller de cine documental aplicada a la inclusión e interculturalidad. Este es un evento de Aram Guaraimi y se desarrollará desde esta semana, del 28 al 31 de agosto, en el Centro de Arte Contemporánea. Buenos días, Juan, bienvenido. Hola, buenos días con todos los radioescuchas de esta chévere radio. Muchas gracias a Laura y a ti por la oportunidad de participar y de poder compartirles a nuestros queridos radioescuchas de este taller muy interesante que va a ser la próxima semana. Bueno, nosotros te observábamos aquí al ingreso de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana y estabas ya sorprendido que hay ya inscritos, están los primeros inscritos para este taller de cine documental en el que se aborda la inclusión y la interculturalidad. Sí, estamos contentos, pues lo lanzamos a redes sociales, lo compartimos en alrededor de unos 40 grupos y hay gente que ya se motivó. Quiero decirles que el taller no tiene costo. Está subvencionado por la Secretaría de Cultura. Va a ser de lunes a jueves, de 5 a 6 y media. Hay cupos limitados, lógicamente. Las inscripciones son al mail aranguaraimifestivalitinerante@gmail.com o por WhatsApp a mi teléfono, el 0995003263. Y como te comentaba Laura, pues ya hay gente que se ha inscrito así por WhatsApp. Partamos de esto de la inclusión y la interculturalidad. ¿Cómo deben mirar los participantes a estos dos grandes temas? Bueno, pues el taller, les cuento un poquito la historia de dónde viene, por ¿no? Favor. El interés mío y del resto de organizadores es que las artes deben ser de acceso masivo, o sea, y abordar temas de ideologías contemporáneas. La inclusión y la interculturalidad son cosas muy importantes para nosotros. En cuanto a la interculturalidad, vemos el intercambio de culturas, ¿no? Este taller de cine documental parte del festival que nosotros organizamos. En junio pasado hicimos un festival de teatro intercultural en el que vinieron grupos de Chile, Argentina y 3 grupos ecuatorianos. Este es una continuación como para ampliar el lenguaje y llegar a más públicos. No se necesita experiencia en cine, no se necesita experiencia en audiovisual, puede ser un primer taller para toda la gente que esté interesada en el lenguaje audiovisual con estas dos perspectivas. ¿Edades? Desde los 18 años, pienso. Desde los 18 sí. años. ¿Quiénes nomás participan en esta oportunidad? Bueno, en esta oportunidad el taller es dictado por Daniel Pazmiño y otros realizadores audiovisuales que van a abordar el tema de los recursos técnicos del lenguaje audiovisual y la conceptualización intercultural será de mi parte, en base a mi experiencia. De la historia artística que tú nos acabas de comentar, esa primera experiencia que ustedes ya tuvieron, ¿qué es lo que más se puso a flote? Bueno, pues los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes de nuestro país tienen menos acceso a artes fuera de su patrimonio. Porque, claro, el baile en los pueblos originarios y afrodescendientes es algo que es como jugar desde niños. Hicimos una experiencia en Cotacachi, justamente de intercambio con los compañeros mapuches que vinieron. Entonces los niños dijeron, ahora bailemos para sudar, que era, o sea, algo era cotidiano. Es cotidiano. Entonces lo que queremos es algo extra cotidiano, el acceso al lenguaje audiovisual, el acceso al teatro, el acceso a todo el resto de artes. Y es decir, nunca hizo presencia el teatro, por ejemplo, de lo que ahora ustedes están quizá llamando la atención y motivando para que lo hagan. Claro, claro. O sea, el paso de la danza tradicional al teatro a veces es natural, a veces no, y yo soy artista de teatro básicamente, entonces siempre me interesó esto, ¿no? O sea, hay los pueblos practican sus danzas, practican su canto, practican su patrimonio oral, y de ahí cómo apoyarles o que ellos mismos vayan encontrando el camino hacia la escenificación, hacia la representación. ¿Cómo mostrar, por ejemplo, esto que está pasando y que tú nos acabas de ejemplificar, que, por ejemplo, se lo aborde desde lo autóctono o esa relación que ha habido, la hibridación con lo católico? La hibridación con lo católico, pues claro, todas las fiestas patronales que originariamente debieron haber sido en honor a huacas, al sol, a seres a la luna, míticos, claro, a todos los entes de la naturaleza, pues fueron luego pasadas, transformadas, impuestas hacia santos, hacia patrones, ¿no? Pero se mantienen elementos propios, y la teatralidad de este continente está en las fiestas patronales, ¿no? O sea, se baila de una forma, se adopta un personaje, se practica de cierta manera una danza, se interrelaciona con la gente mientras se baila de cierta manera, hay ahí ya una teatralidad. Ahora, hablar del taller de cine documental para la inclusión en la interculturalidad quiere decir que después del taller las personas van a tener que crear, hacer sus propios productos. Así es. El primer día del taller tenemos un acercamiento, como decía, al lenguaje, a la conceptualización. El segundo día se crea un guión. En el tercer día ya se filma un pequeño corto. De 3 a 5 minutos, y el cuarto día, y se discute, ¿no? El cuarto día, pues, se dan unas últimas perspectivas, según los organizadores, de cómo mejorar o transformar el producto audiovisual pequeño, corto, que se ha creado, y los participantes pueden crear un segundo corto. Al final, se entregará un certificado de participación. Ahora, este trabajo que van a realizarlo, ¿de pronto podrá verlo el público o solamente estará para los participantes? Claro que sí, muy buena pregunta. Mira, el día 5 de septiembre vamos a hacer una conferencia en el Centro Cultural Metropolitano para hacer una videoproyección de los 3 años de festival, y ahí justamente al final tendremos la oportunidad de mostrar los trabajos que los chicos realicen en estos 4 días de taller. Se puede ir y filmar con un celular, no hay problema, no necesita cámara especial ni nada de eso. O sea, los chicos van a trabajar con lo que tienen, con las herramientas disponibles. Exacto, exacto. Si alguien quiere, pues, llevar una cámara fotográfica que filme chévere, o una filmadora, pues muy bienvenido, ¿no? Pero lo importante es entender que es un primer acercamiento. Quizá un poco conocer más la temática, el tema de la inclusión y la interculturalidad, vista desde dónde la interculturalidad. Bueno, pues la interculturalidad vista como un intercambio entre culturas, ¿no? Viéndonos como iguales, yo tengo esto, tú tienes lo otro. Por ejemplo, entre un pueblo originario y un pueblo afrodescendiente, ¿no es cierto? Mira, yo bailo así, tú bailas así. Lo compartimos, nos vemos como iguales, aprendemos el uno del otro y ya. Entender, comprender, acercarse. ¿Esto tiene costo, estos talleres? Estos talleres no tienen ningún costo. Las inscripciones están abiertas y disponibles. Ya hay 4 participantes. Tenemos 30 cupos desde el límite máximo. Entonces, les invito a que se inscriban lo más pronto posible. ¿Hasta cuándo son esas inscripciones? Si esto arranca ya el 28, ¿tiene que ser hasta cuándo? ¿O hasta el mismo día? Hasta el 28 al mediodía puede haber inscripciones. Puede haber las inscripciones. Sí, el cupo nos dijiste hasta cuánto. 30 personas en total. 30 personas. 30 personas. Desde los 18 años de edad, las personas pueden inscribirles. Les recordamos a ustedes que comparte aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Juan Francisco Moreno, y estamos hablando sobre el taller de cine documental aplicado a la inclusión y a la intercultural. Este evento lo hace Arawa Raimi. Se decía, este es el último. ¿Por qué el último? No entendí mucho esa información, que sin duda de pronto alguien también la puede leer dentro de las redes sociales. Este es uno de los últimos eventos del festival. Del festival. Del festival. Nos de daba la sensación de que era de la agrupación. Ah, ya. No, es la, pues, la primera parte del festival fue en junio. Uh-huh. Ahí hubo presentaciones teatrales y talleres y intercambio con Cotacachi y el pueblo mapuche, con las mujeres de Unorcar. Y pues en esta ocasión estamos presentando esto. En noviembre será la parte final del festival. Ahora, tú nos decías que el 5 de septiembre se va a poder ver en resumen todos estos trabajos que ha sido parte de esta temporada. Sí, sí, de los 3 años de festival y los resultados del taller que estamos planteando de cine documental. Este intercambio que lo realizan, que no solamente se convierte en algo de Ecuador, sino que también han podido tener experiencias con otros países, ¿hay alguna similitud? Bueno, hay elementos comunes en los pueblos originarios de Latinoamérica. Por ejemplo, en la primera edición vinieron compañeros Wayuu. Ellos son de la Guajira colombiana del Caribe, cerca a Venezuela, y un pueblo indígena súper importante. Varios pueblos indígenas tienen incluso ruinas. Es una cosa maravillosa. Tiene su propio idioma, su propia ropa. Entonces, en esa edición del festival tuve el apoyo de Iberescena y los pude traer. Entonces, una de las integrantes tenía un bebé recién nacido y ella se vino sola. Y nunca estuvo preocupada por el bebé ni nada, toda tranquila. Y era porque su comunidad era tan fuerte que ella sabía que el bebé estaba con tías, con hermanas, con primas, con abuelas, y no tenía esa preocupación. ¿De que qué pasa con su bebé? Creo que a lo mejor sí hubiese tenido una preocupación, que era la lactancia. Creo que incluso eso ya tenía una tía sustituta. ¿Que le iba a dar de lactar? Sí, sí, tenía una tía de seno. O sea, increíble. Claro, que es lo que, bueno, pues, presiento que también pasa aquí en las comunidades indígenas, ¿no? O sea, sabe una mujer que está protegido, su hijo, por su comunidad. Esto también del pensar con el corazón, ¿no? Más allá del dinero, más allá de una retribución económica, más allá de, o sea, se hacen las cosas de corazón y se lo plantea. ¿Y eso se verá este 5 de septiembre, por ejemplo? ¿Esas ejemplificaciones las contarán o quedaron sí, documentadas? Yo, bueno, sobre la primera edición del festival, como teníamos un buen apoyo, un financiamiento fuerte, tengo un video de 15 minutos. Del segundo video, de la segunda edición del festival, pues tengo yo unos pequeños cortos, tomas, bastante más bien dicho, como una media hora de tomas, que es lo que se va a presentar, y el resultado de este taller de cine documental. ¿En algún momento han pensado que pueden intercambiar estas experiencias desde Ecuador en estas comunidades extranjeras? Claro, o sea, el realizar un festival de intercambio de saberes entre pueblos originarios es un esfuerzo monumental, porque es un festival temático, porque los compañeros chilenos pudieron venir porque ganaron un Fondart. O sea, yo les mandé todas las cartas que necesitaban, 3 meses antes del festival les mandé el cronograma, ellos querían venir. Entonces, la gestión la hicieron allá. La gestión la hicieron allá y lograron el costo de pasajes y un poquito más para su logística del gobierno chileno. La compañera que vino de Argentina también consiguió de un banco argentino un financiamiento corto para venir. Bueno, y ahí nos quedan esas experiencias que sin duda, pues, hay una gran oportunidad este 28 hasta el 31 de agosto de acercarnos un poco más a la inclusión y también a la interculturalidad que se trabaja activamente aquí en nuestro país. Juan Francisco, coméntenos esa experiencia y ese vínculo a esta temática por parte de usted. Ah, sí, eso es un apostolado. Bueno, lo primero que tengo que decir es que los festivales artísticos independientes que se realizan en este país es porque sus hacedores, sus organizadores, tuvieron una vivencia muy fuerte y lo quieren compartir. Quieren reproducir una experiencia que vivieron en otro país o una experiencia que la vieron de alguna manera y la quieren hacer. Son casi apostolados, ¿no? Entonces, ¿y en el caso suyo? En mi caso personal, hace 10 años, sí, yo tuve 8 años, 9 años, tuve la oportunidad de ser profesor de teatro en una comunidad quichua amazónica, en línea de frontera, durante un año. Llegamos a montar unas 3 obritas con los alumnos, porque vivía en un colegio que tenía internado, entonces yo dormía con los estudiantes. Y esa experiencia me marcó mucho. Luego hice yo también una obra de teatro, pues tenía la mayoría de estudiantes que tenía, como era línea de frontera, pues ellos están también a merced de los ejércitos en guerra por el poder. Hice una obra de teatro y pude ir a un festival en Bogotá. Entonces vi lo que era un festival, el Festival de Teatro Alternativo, importantísimo allá. Fue una experiencia maravillosa y dije, bueno, pues, también vi otros grupos de teatro indígenas. Entonces dije, vamos creando, ¿no? Vamos, hay la posibilidad de crear, ya se ha hecho, vamos difundiendo, vamos haciéndolo. Y ese fue el nacimiento, o sea, cómo llegué a hacer este festival. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Juan Francisco Moreno, quien nos ha hecho la cordial invitación a los jóvenes, y bueno, no hay límite de edad a partir de los 18 años para que puedan participar en el taller de cine documental aplicado a la inclusión, a la interculturalidad, que se desarrolla desde este 28 al 31 de agosto en el Centro de Arte Contemporáneo. Juan Francisco, muchísimas gracias por habernos sido partícipes de esta invitación. Muchas gracias a ti, y están invitados todos los radioescuchas, por favor inscríbanse en la página, en el Facebook de la radio, está publicado el evento y nos agradaría mucho contar con su presencia. Bueno, amigos, y gracias a ustedes por habernos acompañado a través de la 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, y aquellos que también están en las redes sociales que nos miran y nos escuchan en la www.radiocce.com. A Diego Salazar también nuestro agradecimiento en controles, y al director de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de este informativo, Patricio Álvaro Silva. Por supuesto, también agradecemos a nuestro equipo informativo, Juan Espinosa, Lisbeth Ábalos, Maribel Ochoa, Jason Acurio, Cristian Mayla, Jessica Sánchez y finalmente Michelle Torres. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, este lunes nos reencontramos a partir de las 7 de la mañana en su informativo Zona Cultura. Feliz fin de semana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.